8:49. Bueno, muchas consultas a través de mensajes de texto, de WhatsApp, estamos recibiendo en el transcurso de esta mañana por un corte de energía que no sé si afectó o está afectando a gran parte del microcentro de Olavarría desde anoche, de acuerdo a lo que nos dicen los oyentes. Para ello estamos en contacto con el gerente técnico de la cooperativa de electricidad, el ingeniero Jorge Bornetti. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, desde anoche, ¿están sin energía eléctrica? Sí, a ver. Anoche, 21:40, se produjo la falla que afectó toda esta zona que vos mencionabas, una gran parte del microcentro de la ciudad, incluso una parte de Mariano Moreno también. Ajá. 21:40, a partir del momento en que abre esta línea de media tensión, se convoca al personal para poder recorrer las instalaciones y luego de ello, de haber verificado que no hay ninguna instalación peligrosa para los transeúntes, se puede proceder a hacer un recierre, un intento de reposición del servicio, aún sin haber luego de no haber encontrado ninguna avería visible, ¿no? Claro. Se desconectaron algunas de las subestaciones transformadoras del sistema y se hizo ese intento, pero la falla persistía, entonces a partir de esas circunstancias no quedó otra alternativa más que recorrer todo el sistema hasta detectar la falla, cosa que en esta ocasión la verdad que fue bastante dificultosa y finalmente hoy a la mañana se pudo determinar que el problema se debía a una avería en un cable subterráneo que alimenta una de las subestaciones transformadoras del sistema. Ajá. Concretamente, una subestación que está ubicada en la calle General Paz y España, en la zona de la clínica María Auxiliadora. Ajá, ahí está el inconveniente. Si nos escribían algunos trabajadores de la clínica de diálisis, precisamente. Claro, para preguntarnos sobre esta situación y la preocupación que había por parte también de comerciantes para saber hasta cuándo va a estar el corte, ¿no? Claro, bueno, a partir del momento en que se localizó la falla definitivamente, bueno, se procedió a desconectarla y se pudo reponer todo el resto del sistema. Ajá. O sea que la energía está repuesta ya. Está repuesta en todo el resto del sistema, pero quedó solamente esta subestación transformadora que afecta a una zona comprendida por las calles La Madrid, Belgrano, Pringles y Coronel Suárez. Bien. Esas cuatro calles delimitan una zona que aproximadamente es el área de cobertura de la subestación transformadora que está fuera del servicio. Bien, Jorge, ¿cuánto tiempo llevará a reponer el servicio en ese sector? Mirá, la verdad que ahora hace un tiempo que no he podido tomar contacto con la gente porque estoy justamente atendiendo a los medios para poder llevar información a los usuarios que justamente a esta hora empiezan a demandarla para tener alguna previsión de cómo va a ser el comportamiento del servicio en el día de hoy, ¿no? Para ellos, concretamente, les podemos decir que el servicio en el resto de la ciudad está totalmente normalizado, se está prestando con las instalaciones en perfectas condiciones, no hay ningún motivo para presumir que podamos tener algún otro inconveniente. Bien. Con respecto al lugar puntual, estaban evaluando el daño, ahora ya voy a tomar contacto nuevamente con la gente que está trabajando en el lugar para ver si ya podemos tener alguna previsión de horario de restablecimiento del servicio. Al momento en que me vine para comunicarme con ustedes, no tenían todavía un dato cierto como para poder dar. Bien. ¿A qué se debe la falla? ¿O es una falla normal esta, digamos? Sí, la verdad que no lo podemos adjudicar a la carga, no estábamos en un momento de una demanda demasiado importante, así que es simplemente una avería en un cable subterráneo. Estas cosas suceden con los sistemas, con las aislaciones que están sometidas a tensión, ¿no? Exacto. Hay un momento en que presenta una falla y bueno, ocurren estas situaciones. Bien. Es importante comentarles que en el momento que se haya terminado el trabajo de reparación vamos a tener que hacer nuevamente un corte a toda la zona que estaba sin energía anoche para poder conectar nuevamente la subestación que está fuera de servicio, ¿no? Va a ser un corte de muy breve duración, pero va a ser un nuevo corte. Bien. Bueno, Jorge, te agradezco mucho el dato y bueno, estaremos en contacto en el transcurso de esta mañana para, bueno, conocer más detalles sobre este trabajo que están realizando para tratar de reponer el servicio en el sector que queda afectado todavía del microcentro de Olavarría. Al contrario, Jorge, te agradezco esta posibilidad que nos das de llegar a nuestros usuarios. Un abrazo grande, gracias. Adiós.